me acerca, sabe que no puedo contenerme. Me tira un beso y ya se aleja. ¿Y ahora cómo hago para olvidarla? Si solo vivo pensando en ella. ¿Y ahora cómo hago para olvidarla? Si solo sueño estar con ella. Me tiene ilusionado.